inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida una semana más a Sol de Ayer, tu cita con las efemérides musicales y no tan musicales durante los próximos 60 minutos de radio. En la presente edición repasaremos lo sucedido en el periodo comprendido entre el 9 y el 15 de abril con un viaje en el tiempo que abarcará desde 2002 hasta 1973, pasando por países como Estados Unidos, Puerto Rico, Alemania, Inglaterra y España. También recordaremos los cumpleaños y aniversarios de fallecimientos de grandes artistas y te daremos algunas pinceladas de acontecimientos acaecidos en otros ámbitos tal semana como esta, hace algunos años, décadas o incluso siglos y milenios. ¿Y qué mejor forma de empezar con nuestra primera parada en el tiempo sin más dilación, el año 2002, como decíamos al principio del programa, con la cantante francesa nacida en Córcega, Alice, que con su primer disco, su álbum de debut, publicado en 2000, cosechó un gran éxito y en nuestro país tuvo que esperar un poco más, dos años más tarde, hasta el mes de abril de 2002, para decir aquello de "Yo soy Lolita", o como ella lo decía en francés, "Moi, Lolita". Oh, semana comienza el 9 de abril y tal día como este, en 1609 se firma la tregua de los 12 años entre la corona española y las Provincias Unidas. En 1667 se abre la primera exposición pública de arte en París. En 1977 el Partido Comunista de España es legalizado. En 2003 se produce la caída del régimen del dictador iraquí Saddam Hussein tras 24 años en el poder. Y otros fallecimientos de interés: en 1904 moría Isabel II, reina de España. Un día después, el 10 de abril de 1847, nace en Hungría Joseph Pulitzer, periodista nacionalizado estadounidense. En 1954, Auguste Lumière se convierte en inventor, junto con su hermano Louis, del cinematógrafo. En 1970, Paul McCartney anuncia la separación de los Beatles. Y unos siglos atrás, en 1755, nació Samuel Hahnemann, médico sajón, fundador de la medicina homeopática. Y nuestro viaje se vuelve transcontinental después de haber paseado por un país europeo y nos situamos en Australia, en Sydney, la ciudad de nacimiento de nuestra siguiente invitada, Natalie Jane Imbruglia. Es una cantante de padre siciliano y de madre australiana que en el año 1997 publicaba un primer álbum, estamos con debuts, con iniciaciones de grandes artistas. Left of the Middle era este disco que en España, como siempre sucede, tuvo que esperar unos meses más, tuvo que aguardar hasta 1998 para que su primera canción, que es de todos conocida, alcanzara cotas de popularidad muy grandes y todo un número uno de éxito con este Turn. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Vamos a comenzar ya, si te parece, nuestro repaso a nacimientos de artistas y seguimos con chicas. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. ...25 años cumple esta semana Jocelyn Eve Stoker, más conocida por su nombre artístico Joss Stone. Nació el 11 de abril de 1987... y es una destacada cantante y compositora inglesa de soul, R&B y blues, famosa por su expresiva y emotiva voz de mezzo-soprano. Saltó a la fama tras la edición de su disco debut multiplatino, The Soul Sessions, de 2003... grabado mientras contaba tan solo 16 años... y el cual consiste en versiones de canciones algunas de sus más importantes influencias musicales. Mind, Body and Soul fue su segundo trabajo, lanzado en 2004, que la presenta ahora también como compositora e incluye su mayor éxito en las listas inglesas hasta la fecha, You Had Me, la canción que está sonando, a pesar de que en España también tuvo cierta repercusión. Stone es el segundo mejor debut de la historia para una artista inglesa, gracias a su tercer álbum Introducing Joss Stone de marzo de 2007. Su cuarto trabajo, titulado Color Me Free, debutó dentro del top 10 de la Billboard en 2009, al igual que su más reciente producción, LP1, de 2011, que llegó al noveno puesto. Ya este último álbum fue lanzado a través de su propio sello discográfico, Stone Records, después de una larga disputa para desvincularse de su contrato con la gigante EMI. A principios de 2009 se unió al supergrupo de rock ecléctico Super Heavy, integrado además por Mick Jagger, Dave Stewart, Damian Marley y A.R. Rahman, con el cual grabó el disco debut del mismo nombre del grupo, que fue lanzado en septiembre de 2011. Suffocating dreams that could have. Maybe for a minute I'll be down with that, but it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it. When I stood back, you slipped on your support. Este mismo día, el 11 de abril de unos años antes, de 1966, nace Lisa Jane Stansfield, más conocida como Lisa Stansfield, en Haywood, en Inglaterra. Ya sabes que es una cantante de pop independiente, centrada en un público adulto y sofisticado, con aproximaciones constantes a la música dance y de club. Antes de iniciar su carrera en solitario, fue la vocalista del grupo The Blues Home, con éxitos como Jackie o Big Thing, y posteriormente colaboró en el disco de Cold Cat con el sencillo People Hold On en el 88. Entró de lleno en la popularidad con Affect, su primer álbum de 1989, disco de platino con más de 5 millones de copias vendidas, que incluía sus éxitos All Around the World, mejor canción internacional del año, y This is the Right Time, que es la que estás escuchando. Tanto este disco como el siguiente, Real Love, están fuertemente influenciados por el sonido disco y Motown de los años 70 de Barry White, arreglos, ritmo e incluso la técnica de Stansfield. En 1992 actuó en el tributo a Freddie Mercury junto con los miembros supervivientes de Queen, interpretando I Want to Break Free y These Are the Days of Our Lives, esta última junto a George Michael. En 1991 y 92, Lisa gana el premio Brit como mejor artista femenina británica. Al año siguiente edita exclusivamente en Europa su tercer trabajo, So Natural, con temas como Little Bit of Heaven o In All the Right Places, este último incluido en la banda sonora del film Una Proposición Indecente, protagonizado por Robert Redford y Demi Moore. Lejos de lo musical, el 11 de abril de 1713, Francia e Inglaterra firman la Paz de Utrecht, por la que los franceses ceden sus provincias marítimas a Inglaterra. En 1899, España cede Puerto Rico a los Estados Unidos. En 1919, la Sociedad de Naciones crea la Organización Internacional del Trabajo. En 1970, el Apolo 13 es lanzado a la Luna, pero no puede aterrizar y regresa a los 6 días. Y en 2003, fallece José María González Castillo Chumi Chúmez, dibujante y humorista español. Vamos a continuar surcando los mares de éxitos y nos situamos en 1994 con la banda sonora original de una película estadounidense del 93, un año antes, dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. Estamos hablando de Filadelfia, que le valió un Oscar a su protagonista por interpretar a un abogado homosexual. Y esta fue la banda sonora, también oscarizada, de Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away? Streets of Philadelphia. I walked the avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. No angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?

saber ese perfume de mujer. Me llevará hasta donde estés, en una oscura habitación, la guarida del león. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón, fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Mis calles llevan llevan hacia ti, ¿qué camino he de seguir? Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Así, entre efeméride y efeméride, hemos alcanzado el ecuador de nuestro programa de Sol de Ayer de esta edición, que abarca el periodo comprendido entre el 9 y el 15 de abril. Yo te recuerdo que tienes un blog a tu entera disposición al cual puedes entrar tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado: sol-de-ayer.blogspot.com, soldeayerentre-blogspot.com. Y si no, por el segundo método, que es el más sencillo, te vas al Google y buscas las siguientes cuatro palabras separadas: Sol de Ayer Radio. Y nuestro blog normalmente aparece en la primera entrada, en el primer resultado de la búsqueda, o si no, entre los cinco primeros. Ya sabes que en este blog puedes encontrar la información concerniente al programa, el anuncio de la emisión, también las ediciones que ya han sido difundidas, así como un pequeño espacio en el cual puedes hacernos tu comentario si te apetece, sobre experiencias que puedas haber tenido relacionadas con estas canciones o estos años o estos periodos de tiempo que estamos repasando, y si no, también a través del correo electrónico soldeayer@gmail.com. Y seguimos repasando otros acontecimientos de diversa índole. El 12 de abril de 1609, los Países Bajos recobran la independencia de España. En 1630 Galileo Galilei es convicto por hereje. En 1779 se firma el Tratado de Aranjuez, por el cual España interviene en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. En 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo a bordo de la nave Vostok 1, convirtiéndose en el primer hombre lanzado al espacio. En 1983, volver a empezar, la película española del director José Luis García consigue por primera vez para España el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Y otros nacimientos y fallecimientos de interés: en el año 65 después de Cristo fallece Séneca en Roma, condenado al suicidio, y en 1503 nace Garcilaso de la Vega, el Inca, historiador y militar español. Proseguimos nuestro viaje musical con un sencillo escrito por James Warren e interpretado por su banda, una famosísima agrupación de pop llamada The Corgis, de la que Warren era el cantante principal, y que fue publicada en el año 1980, siendo al año siguiente cuando triunfaba en nuestro país una canción dentro de un disco llamado Dumb Waiters, y que seguro te va a sonar. Es el Everybody's Got to Learn Sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. tus éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Ya puedes salir por pies que la fiesta se acabó. Seguimos adelante con otro nacimiento que destacar: el 14 de abril de 1959, el de José Ignacio Campillo Reino, artísticamente conocido como Nacho Campillo, que nació en Badajoz, cumple 53 años esta semana, es un cantante y compositor español, líder del grupo Tam Tam Go. Aunque nacido en Extremadura, transcurre su adolescencia junto a su hermano Javier en la ciudad de Londres. Ya en Madrid, de vuelta, fue miembro de varias formaciones musicales como Clavel y Jazmín, RH Positivo, en este caso bajo el nombre artístico de Nacho Reino, y con los que publica dos LP, y Comando Rock durante la prestación del servicio militar y con el respaldo del Ministerio de Defensa. En 1987 crea uno de los grupos más emblemáticos de las décadas de los 80 y los 90 en el panorama de la música pop en España, Tam Tam Go. Su vinculación exclusiva a la banda perdura hasta 1995, año en que edita en solitario el LP Nacho Campillo, en el que intervienen artistas invitados como Noah o Raimundo Amador. En 2003 montó un estudio de grabación profesional en Madrid y crea su propio sello discográfico independiente, El Sonado. En los años siguientes continúa junto a Tam Tam Go, aunque realizando también colaboraciones esporádicas con otros artistas. Al final el escorpión en el círculo de fuego, antes que la rendición se mata con su aguijón. Vámonos al sur, si ponen precio a tu piel. Vámonos de aquí, morenita, si ponen precio a tu piel. Vámonos al sur los dos, si te buscan por tu piel. Dile adiós, amigo, a la vida, si te buscan por tu piel. Yo sobre todo, ya solo me quedan tus besos tan salvajes, son de los de ayer. Aquellos que no se olvidan, aquellos que dejan sabor a mujer, engendra la vida al reto de un nuevo amanecer. Y si nos persiguen, vámonos al sur, si ponen precio a tu piel. Vámonos de aquí, morenita, si ponen precio a tu piel. Vámonos al sur los dos, si te buscan por tu piel. Dile adiós, amigo, a la vida, si te buscan por tu piel. Este mismo día, el 14 de abril, pero de unos años antes, de 1945, nacía Richard Hugh Blackmore en Inglaterra. Cumple 67 años esta semana y es un guitarrista de hard rock y heavy metal, quien fue fundador de Deep Purple, Rainbow y Blackmore Knight. Es considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia y, sin duda, dentro de los más influyentes. Es padre, junto a otros guitarristas de la época, de lo que sería llamado posteriormente como hard rock, y sobre todo por su trabajo en Rainbow, impulsor de la aparición del rock con marcadas influencias clasicistas, luego llamado metal neoclásico o power metal en las últimas décadas, influido por músicos clásicos como Wolfgang Amadeus Mozart, cuya técnica supo combinar con tonos clásicos en sus solos de guitarra. Debido a la formación de guitarrista clásico que tenía, desde el punto de vista técnico destaca por su manipulación de la escala pentatónica, escala y frases de blues y modalidades clásicas, así como de evolucionar en la improvisación al máximo en sus conciertos en directo, convirtiéndose en un referente, particularmente en los años de su agrupación Rainbow, en un prócer del estilo neoclásico de los años 80. Aquí lo escuchamos junto a Deep Purple y el clásico Smoke on the Water. We'll be right back. lejos de lo musical, el 13 de abril de 1499 se funda la Universidad Complutense de Alcalá de Henares. En 1534, Tomás Moro, humanista inglés, autor de La Utopía, se niega a firmar el acta que reconocía a Enrique VIII como jefe de la Iglesia y su divorcio de Catalina de Aragón. En 1913, Alfonso XIII sale ileso de un atentado cometido por un anarquista. En 1975 comienza la Guerra Civil en el Líbano, un conflicto que duró 15 años. En 1743 nace Thomas Jefferson, político y filósofo estadounidense, y en 1906 nace Samuel Beckett, escritor irlandés, premio Nobel de Literatura en 1969. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Seguimos desempolvando grandes canciones y nos quedamos ahora con un grupo formado por el trío de hermanos Barry, Robin y Maurice en los años 60 en Inglaterra y que tuvieron muchos y muy variados éxitos, de los cuales vamos a escoger uno del año 1979. Te estamos hablando de los Bee Gees con Demasiado Cielo, Too Much Heaven. Thank you. momento de completar el repaso a nacimientos de artistas con el día 15 de abril de 1978. 34 años cumple Luis Alfonso Rodríguez López, más conocido como Luis Fonsi, que nació en San Juan, en Puerto Rico. Cantante, compositor, productor musical y músico de baladas románticas, rhythm and blues y pop latino, que lo han convertido en un ídolo para millones de latinos. Ha vendido más de 3 millones de discos a nivel mundial. Luis Alfonso Rodríguez dio paso a Luis Fonsi cuando decide iniciar su carrera profesional como cantante y compositor. Ecléctico en sus gustos, Luis Alfonso escuchaba a Stevie Wonder, que a Marc Anthony, Michael Jackson y Luis Miguel. Aunque cantaba mayoritariamente en inglés, encontró su primera gran oportunidad musical cantando en español. En 1998 graba su primer disco, que titula Comenzaré, y que fue nominado en la categoría Artista Revelación del Año y consiguió situarse en los primeros puestos de las listas de ventas con canciones como Amor de una noche, Si tú quisieras y Perdóname en muchos países de Sudamérica. Después de ese éxito obtenido, le otorgan un disco de oro, lo que le anima a ponerse a trabajar en nuevos discos y nuevas composiciones como esta, No me doy por vencido. Lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Yo no me doy por vencido, yo quiero mundo contigo, juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido, este silencio es contigo. Terminamos también de repasar acontecimientos de diversa índole tal semana como esta. Hace algunos años, el 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln es asesinado por John Wilkes Booth. En 1894, Thomas Edison, quien se basa en una idea de Edward Muybridge, presenta el kinetoscopio, artefacto para ver imágenes, que fue un precursor de las películas cinematográficas. En 1912, el Titanic choca contra un iceberg. A las 23:40, en su viaje inaugural, acabó de hundirse a las 2:20 de la madrugada siguiente. En 1931, el rey Alfonso XIII abandona España y se proclama la Segunda República Española. Eibar sería la primera localidad en la que se izara la bandera republicana. En 2003 se completa el mapa del genoma humano. Y otros nacimientos y fallecimientos de interés. En 1578 nace Felipe III, rey de España y Portugal, y en 1759 fallece George Friedrich Handel, compositor alemán nacionalizado británico. El 15 de abril de 1495 se firma en Valladolid el Convenio de Tordesillas, Castilla y Portugal, por el que se reparten el área de influencia en América a partir de un meridiano. En 1920 se funda el Partido Comunista Español, que al año siguiente se uniría al Partido Comunista Obrero Español para fundar el Partido Comunista de España. En 1982 Canadá se independiza de Gran Bretaña y aprueba una constitución para el país. Y otros nacimientos y fallecimientos: en 1452 nace Leonardo da Vinci, artista, arquitecto, ingeniero e inventor italiano. Y en 1828 fallece Francisco de Goya, pintor español.